Yo sin tu amor no tengo por qué, porque sin tu amor no sé ni llorar. Soy llama sin luz, jardín sin sembrar, hogar sin amor, amor que no da. Yo sin tu amor soy el desamor, un barco sin mar, un campo sin flor, tristeza de ayer, tristeza de hoy. Si no tengo tu amor, nada y nadie soy. Ganas de ver renacer nuestras vidas. Vuelve, querido. Mis abrazos carecen de ti y tus brazos precisan de mí. Me siento sola. Mis ojos cansados sin ver dónde voy. Vuelve a mi vida. Si no tengo tu amor, nada y nadie soy. Yo sin tu amor. Tu amor, nada y nadie soy. Si no tengo tu amor, nada y nadie soy. Si no tengo tu amor, nada y nadie soy.